tus ojos para llorar sin latidos en mi pecho, para vivir como un pájaro enjaulado sin libertad, como un preso encadenado. Estoy a ti. Yo te seguí como un barco a la deriva, sin rumbo fui como un árbol deshojado. Mi alma está, sin embargo, encadenado. Yo sigo a ti.